Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana vamos a dedicar parte de nuestro programa a los primeros artistas confirmados para el ciclo de conciertos 100% SIC, asentado en Madrid. Más información en www.giradiscos.org. Comenzamos con el artista californiano Cameron Stallones, más conocido como San Arau, explorador de la psicodelia tropical con tintes dub, esta vez en formato trío. El San Arau Trio estará actuando el miércoles 20 de febrero de 2019 a partir de las 21 horas en la Sala Cero del Palacio de la Prensa de la capital. Como San Arau Trio vamos a escuchar el tema Upper Lounge, perteneciente al disco Gazebo Effect, publicado en el año 2015 por el propio sello de Cameron Stallones, llamado San Arc Records. Esta formación en este álbum estuvo formada por Alex Gray al ordenador y saxo, Mitchell Brown al sinte y Cameron Stallones a la MIDI guitarra y sinte. Thank you. Antes de San Arau, el culto al DAP y muchas de sus variables estaban ampliamente probadas. Dentro de ese código sonoro, nacido en Jamaica tras los experimentos de King Tubby y ayudándose de herramientas tomadas del crowd rock, la psicodelia y el sampling, el originario de Austin, en Texas, ha podido definir su propio vocabulario. Su primer álbum bajo este seudónimo, The Pinks, del año 2008, supuso un antes y un después en Not No Fun, uno de los sellos que mejor expuso las corrientes experimentales norteamericanas en la década pasada y principios de la que vivimos. Vamos a escuchar a continuación de The Pinks un extracto. Thank you. Sus últimos discos que sepamos hasta la fecha como San Arau son The Saddle of the Increate y Guarda in Alto, del año 2018, la cual es banda sonora de la película italiana Guarda in Alto. Escuchemos a continuación un extracto de estos dos discos. One, bow. Thank you. Cambiamos de tercio para escuchar a Josephine Foster, la segunda artista confirmada en 100% SIC 2019. Josephine Foster lleva cerca de dos décadas definiéndose como una de las voces más carismáticas del folk estadounidense. Josephine Foster estará actuando el próximo miércoles 20 de marzo a las 21 horas en la Sala Cero del Palacio de la Prensa en Madrid. Vamos a escuchar a continuación algunos de nuestros temas preferidos de esta artista. To the sea. Thank you. Hello. Thank you. El tercer grupo confirmado en esta nueva edición del 100% SICK es Cave, los cuales estarán actuando el próximo viernes 5 de abril a las 21 horas en Funhouse Music Bar. Más información, como hemos dicho antes, en www.giradiscos.org. Formados en Chicago en 2006, álbum tras álbum han perfeccionado un discurso a partir de los ritmos hipnóticos y minimalistas. Vamos a escuchar a continuación nuestros momentos favoritos de Cave, desde sus primeros discos hasta este último, titulado, como hemos dicho antes, Always. We'll be right back. Seguimos con Antez, sorprendente escultor y percusionista francés cuyo proceso realmente personal le permite explorar la materia sonora. Convencido de que la capacidad de experimentación de los instrumentos acústicos no tiene límites, se aproxima a ellos como objetos dispositivos, trascendiendo cualquier uso tradicional, generando una música de enorme fuerza colindante con las posibilidades de la música electrónica. Antez estará actuando el próximo domingo 17 de febrero en la Sala Cruce. En esta ocasión trabajará con percusión frotada, escapando de los registros típicos del instrumento, llegando a probar los límites de nuestra percepción, desde lo infra hasta lo ultrasónico. Más información en www.antez.org. Thank you. Antes también estará presente tocando junto a Marta Sainz el próximo sábado 23 de febrero en el Club Ballesta, en la calle Ballesta 12 en Malasaña, dentro del ciclo de conciertos Rator Mute. También, aparte de Antez y Marta Sainz, estarán actuando Telefasix, formado por María Marimoto en la electrónica y guitarra y Vicente Martín a la electrónica. Ellas estarán presentando su primera grabación. Escuchemos un extracto a continuación de Telefasix. Thank you. Este próximo 23 de febrero estarán actuando también en la Sala Ballesta el veterano dúo Ultradin, provenientes de Detroit, en activos desde 1993 aproximadamente. Vamos a cerrar nuestro programa con una sesión de corta duración con nuestros temas favoritos de Ultradine, desde su primer EP titulado E. coli y publicado por el prestigioso sello Warp, hasta su último trabajo hasta la fecha titulado Ocular Animus. Hasta el próximo programa. The number of the

I'm We'll be right back. ¡Gracias!